Vale. Bueno, espera. Esto se empieza así. Madre mía, eso suena a jonquilata, tío. Bueno, tremendo, por lo menos con estilo. Yo esperaba de ti algo más de estilo, un whisky, un tal, pero una jonquilata, tronco. No quiero saber lo que es. No quiero saber lo que es. Acaba por casi, empieza por mitas, no te digo más. Bueno, por favor. O sea, estáis destrozando el poquito nombre que te quedaba, Monique, y lo acaban de destrozar. A ver, ya me he clavado dos cervezas. Y es la única que queda, la única lata que queda. Ah, tiene que ser en formato lata, o sea, te da igual, ¿no? Si fuera un pedo en lata, pues igual, lo abres y para adentro. Como si fuera atún, lo mismo. Sí, efectivamente da lo mismo, no da igual. Tiene que ser en formato lata. Pero hijo de puta, no me quites las patatas, cabrón. Perdón, era para que tuvieras más. Tengo para coger aquí. No, o sea, bittercast con patatas. Solo os falta meter un alcanfor en un armario y ya el pack completo octogenario. Abróchense los cinturones, que la festa comença. Buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Off Topic. Los que nos seguís en Telegram ya sabéis un poquito de qué va el tema, los que no os comentamos. Estamos ahora mismo en casa de Rudici, estamos tanto Rudici como un servidor y una buena incorporación que es ni más ni menos que Alexis, que ha subido de Valencia para estar aquí con nosotros. Eso de hacer turismo secundario, sabemos que has venido a estar aquí con nosotros y grabar con nosotros. Claro, claro, en exclusiva. Que no lo oiga tu señora mujer. Y... sí, porque como ahora estamos en un estado muy bueno en España y podemos viajar, guiño guiño. Hemos venido a compartir experiencias, coronavirus, guiño, guiño, guiño. Luego somos los madrileños, ¿sabes? Uno de Valencia, argentino, sube a Barcelona con otros dos subnormales y luego Madrid está aquí contagiando. No, pero hemos tomado medidas de seguridad, nos tomamos toda la temperatura y estamos actualmente sí. Con... claro, claro. Con termómetro rectal. Además, se ha visto, la gente que nos sigue en Telegram se ha visto y os lo ha dicho perfectamente en el grupo, todos con mascarilla, distancia de seguridad, por supuesto, todo perfecto, perfectísimo. Mira, te lo digo yo, o sea, lo que estamos aquí, que soy doctor, mucho alcohol para desinfectar, esa es la clave. Ese está el tema, es lo que voy a decir, nosotros gel hidrológico no, directamente alcohol a secas, alcohol nada más. Rudici, mi pregunta es, ¿eres doctor de verdad o eres doctor como era Ross en Friends? No he visto Friends, así que no lo sé, pero soy de verdad. Vale, perfecto. Es el doctor Ross Geller. ¿Cómo le preguntas algo cinematográfico? Escucha, doctor Rudy Geller. Rudy Geller. Aunque su hermana Mónica en este caso pierde bastante, pero bueno. Bueno, pero... Sácate la chorra de la boca, por favor, Darío. Es que está, que no ha comido el pobre. Que estaba en ayunas. Claro. He empezado, ya digo, me he levantado, he limpiado el piso y me he venido corriendo aquí. O sea, llevo un café, a dos cervezas y patatas fritas en el cuerpo. ¿Te levantas a las 4 de la tarde? Sí, si me levanto. me he levantado a la 1:30. Claro, yo fui de concierto. Llegué a casa a las 3. Me acosté. ¿Pero qué concierto? ¿Pero no te puedes juntar con gente? No, concierto de con seguridad, los chicos del maíz, por cierto, muy chulo, muy muy chulo, un concierto muy chulo, con mucha distancia de seguridad. Buen nombre, sí, tiene para... sí, guay. Y me he levantado a la 9:15, he limpiado el piso y he bajado, o sea, es que no he tenido ningún puto momento para comer, son un café, ya está. No, ya puede comer, que yo he comprado patatas fritas de mierda para tener aquí, este ha traído más. Alexis no está comiendo, que es el que tendría que dar el saque, pues claro, o sea, no come, hijo. Pero escucha, ¿cómo que patatas fritas de mierda? ¿No eran de jamón? De jamón de mierda. Sí. No es bellota 5 estrellas, seguro. Bueno, es que ya está con el puto Nintendo y las Mario y las estrellas. Es que no falla. Que por cierto, ha enseñado un juego que no lo conocía. Puto vicio. Os recomiendo ya el Super Mario 35, ¿no? Sí, de... sí, sí, muy bueno. O sea, no sé si lo hablasteis vosotros, pero no, si no, lo hemos comentado. Vale. No. O sea, es un juego tipo Battle Royale que tienes que descargarlo para la Switch, es gratuito. Ah, gratis, es verdad, sí. No, pero es un cachondeo, porque claro, tú vas jugando a las pantallas normales de Mario, pero los hijos de puta de los otros jugadores te van enviando enemigos. Y es a ver quién más dura. O sea, brutal. El juego te engancha, te pica. Cuando matas enemigos, pues ganas tiempo, pasas la fase, ganas tiempo para que el contador no te vaya atrás. y cogiendo monedas puedes, te van dando objetos, puedes pequeños objetos. No hay nada como el Alamo todo motivado, tirando bolitas con la estrella, o tirando bolitas de fuego con la estrella puesta, corriendo a piñón y caerse por un agujero con un mal salto. Borracho y de posición 12, ¿eh? Y aparte lo que tiene bueno es que no premia tanto, en cierta forma, a la gente que viene hace 30 años jugando el mismo juego, porque cambian algunas cosas, algunos warps son distintos, es distinto dónde están, según qué enemigos no te aparecen, y siempre está la teoría de los otros hijos de puta que te están tirando mierda para que te aparezcan en camino. Ha habido un momento que habían y era increíble, o sea, es que veías ahí cómo le iban tirando mierda y tenía una fila de enemigos delante, que era increíble. No, no, el truquito está en llevar la planta y lanzar bolas como si hubiera un mañana, o sea, punto, ese es el truco. No, no, ya habéis visto. Y no entrar en fases más complicadas, porque cuando pasas las dos primeras fases vuelves a la primera, pero este se ha metido por la tubería, parece era 3-1, no sé, 2-3, y claro, esa es más complicada y encima te van tirando enemigos, claro. No caigáis en eso, no caigáis en eso. Claro, lo que tiene es que en esa parte en la que a Monique iba reventando todo, matando a todo Dios y a super velocidad, decidió tirarse a un pozo. Entonces, bueno, tampoco siguió mucho más. Como tú también has hecho antes. Sí. Bueno, vamos al lío. Esto va a ser un poco jaula de grillos, pero intentaremos llevarlo a buen puerto. La idea es, así un poquito off topic, pero sin dejar evidentemente el tema de los videojuegos, y la idea es que hoy entre los cuatro comentemos un poquito, ya que hemos hablado de la Next Gen y hemos comentado ya números, cifras y todo lo que va a ser las consolas nuevas, tanto Xbox Series X eso, y la Play 5, comparar un poquito con el PC y ver nuestro punto de vista de qué vamos a tener, qué vamos a jugar y cómo vemos esta generación. No sé si el Chale está de acuerdo o él se asuda y ya está jugando con su Game Boy ahí a que nos den por culo. A ver, ni una cosa, o sea, una cosa lleva razón. Me importa una mierda, pero no estoy jugando a nada. O sea, la Next Gen para mí la voy a ver de pasada, por lo menos yo calculo que en los primeros 2 años. Ahora mismo con un ordenador medianamente potente, con One X y PS4 Pro, creo que voy tirando tranquilamente un añito, añito y medio, hasta que salga la nueva versión de NBA 2K de verdad en las nuevas consolas, que el 2K21 se ve muy bien, pero ya veremos a ver qué es lo que sale de verdad, hasta el 2K22, que es por lo que suelo cambiar las consolas, con la nueva generación de videojuegos, sobre todo deportivos, de 2K, que si sale en PC, pues a lo mejor paso de esta generación unos cuantos añitos hasta que no esté barata. Y este es el nivel, amigos, en mi podcast. Nos damos el salto de generación para jugar a juegos deportivos que salen cada año. Yo ni confirmo ni desmiento que lo haya hecho alguna vez de cambiar el PC porque no podía ya correr en ultra low 640x480, ya no podía jugar 2K, entonces tocaba cambiar de generación de gráfica, de procesadores y todo. No, yo, a ver, ahora en serio, bueno, hemos hablado un poquito, pues eso, de que es las consolas, como bien nos decía Ruedi hace un par de semanas. Espera, amo, antes de... Bueno, mientras... ¡Coronavirus! No, es un trozo de patata. Sí, díselo eso al médico ahora cuando venga a tu casa, ¿sabes? Es que no lo estáis viendo, o sea, está con tal hambre, pero le gusta tanto beber alcohol, que está ahí a una mano la botella, a la otra medio de las patatas, y el tío encima va hablando mientras hace gárgaras, o sea, normal que le haya pasado. Yo creo haberlo visto untar las patatas en el Wintercast. Solo hombre, si es sobre asada, seguro. yo iba a decir, Tamu, que vayamos con cuidado, depende de qué temas hagamos, porque Starex es aquí en bata y no tengo ganas de que abra la bata para explicarnos tantas teorías. Entonces, sigo pensando que poco hemos hablado de Half-Life. Bueno, a ver, ahora en serio, vimos que más o menos lo que va siendo Play 5 y Xbox Series X tampoco es que se diferenciaran un montón. Es verdad que por números parece que Xbox One, Xbox Series X gana por un poquito a PlayStation 5, eso es verdad, pero luego habrá que ver un poquito el tema de eso, todo lo que hablamos, tema juegos, tema contenido, y que ya sabemos que los muchiflops no lo son todo, sino que es un poquito el juego y el material que tengamos. Así pues, bueno, abrimos un poquito ya la lata para ver qué pensamos, porque sabemos que Ruedi es más Xboxero y Nintendero. Alexis, tú tiras más para PC, sí, básicamente. Charlie y yo, pues, hemos tenido Play 4 y PC, básicamente, que es lo que hemos tenido esta generación. Perdón, no. Yo he tenido Xbox, PC y PS4. Y Switch también. Y gorronea. Gonorrea, también ha tenido gonorrea. Y gorronea, madre mía. Entre la dislexia y tal. Vaya tela, marinera. Porque tengo a Alexis en banda, tío, eso se está lloviendo, así que tiene que comportarte. No, pero ahora, por ejemplo, en serio, lo que hemos hecho mucha. Lo que hemos hablado también, y eso sí, Chal y yo, pues hablando de los cojones, pues tenemos los huevos pelados de hacerlo, sobre el tema cuentas de PlayStation 4. Que básicamente, pues nos ha. Gracias a eso hemos jugado 1 millón de juegos. Y algunos gratis. Y alguno gratis a muy poco precio. O pues bueno, 2 euros, como el otro día el Medieval que te pasé. Verdad. Bueno, pues no sé si Alexis, por ejemplo, va por, ya que tenemos aquí, comenta un poquito. ¿Al más pobre? Lo que empezamos es. Por nivel de pobreza. Primero va Alexis, luego Rudy. Pues venga, va, por nivel de pobreza. Alexis. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, yo como representante de todos los pobres unidos del planeta. No, en mi caso, el salto. Los argentinos, ¿no? Claro, los sudamericanos. Claro. Yo hablo por Latinoamérica, que es el lugar de la pobreza, que es lo que vamos a hacer particularmente. En mi caso, yo tengo que actualizar gráfica, tengo que actualizar procesador, que si bien juego en Xbox, tengo la Xbox, ahí seguiré tirando con su Game Pass, mientras sigan saliendo los juegos. Seguiré pudiendo acceder a un catálogo importante sin pagar un duro, que es lo que juegan los niños, porque yo no puedo jugar en la puta vida, me puedo sentar en el sofá. Seguiré con la Switch jugando Nintendadas, y para el resto de los juegos el punto principal va a ser el PC. Ahora, va a llegar un punto en el que salga Ratchet & Clank, y posiblemente la primer consola de siguiente generación que caiga sea la PlayStation 5 digital, obviamente. No voy a pagar 100 euros por un lector de disco que no voy a usar. Y en ese momento, imagino que ya, no digo que sea una revisión como tal, pero sí ya algunos problemas iniciales de hardware o parches a nivel de firmware de la consola van a estar más que estudiados. Y no me parece un gran desembolso de dinero, 400 euros para una consola de tal potencia. Xbox quedará para final de la generación, no descarto comprar. Pasa que hoy por hoy lo único que me podría llevar a comprar una Xbox sería una Series S como reproductor de Game Pass, y si le pasara algo a mi Xbox One S, mientras no, que si los niños tienen que jugar en 720 a 25 FPS, que les den. Al final, yo seguir jugando en PC. Todos hemos jugado a 20 FPS alguna vez y aquí estamos, seguimos vivos. Ya nos gustaría cuando seguimos jugando, Ya nos gustaría cuando hemos sido pequeños tener tantos juegos, o sea que. Sí, que están bien cubiertos. Hemos jugado Silent Hill en la primera PlayStation y eso, por zonas iba como la puta mierda. Perdona, yo en mi 4. Mi primer PC, un 450, un Pentium 3 450, y llegué a jugar al Call of Duty, al Medal of Honor, el Alien Assault, a 30 y en algunos momentos a 25. A 30, dices, pero o sea, el 30 eso es un lujo, y en aquellos años. No, correcto. Jugar a 10 es lo era lo jodido. No, correcto. Pasa que yo tenía la Matrox 400, la tarjeta que con OpenGL no iba muy fina, entonces no sé por qué en ese juego me iba bien, pero luego cuando sacaron las expansiones, el Breakthrough creo que era, y habían dos expansiones, esa ya no me tiraba, esa ya era jugar a 5 o 10 FPS. Había un momento que había que disparar unos aviones que volaban y era como, le doy. Claro, eso eran aventuras conversacionales, ¿sabes? Ibas esperando el frame para decirle, haz esto, haz lo otro, vete a la derecha, vete a la izquierda. Claro, básicamente era un tragaperro. Estaba cuando haces la ruleta que le das para ver si te cae, bueno, ese era Amu matando los aviones. Pues yo tengo que decir que de entrada no me voy a pillar consola nueva. Yo tengo la Series X, soy más de jugar en consolas. Mi PC de momento también. Mi PC también, si quisiera jugar en PC, que no. ¡Me siento pobre! ¿Perdón? Se te oye un poco con la garganta como si te hubieras metido una polla africana hasta el fondo, ¿eh? Se te oye que te rasca un poco la voz. Hostia, ¿cómo lo sabes, Rudy, eh? Estás demasiado informado. Sí, hubo demasiado detalle, fue muy gráfico. No es que dijo, parece que sí. Se comió una polla, no, una polla africana hasta tope. Hasta la tope tal, y si le dejo, sigue. Sí, con tantos centímetros y tal, y no sé qué, y el grosor de. Te distingo de dónde es exactamente la región, pero bueno, no hace falta detalle. Hace un ruido de más o menos, la región noroccidental del Congo, sí. A ver, nos cargamos a los oyentes sudamericanos y ahora los africanos ya no nos van a escuchar más. Vamos aquí, amigos. Pero, escucha, pues pero si en África no pueden escuchar. Yo no iba a ir por ahí, pero ya. Era muy fácil, o sea. Sí. Como no nos enchufen, yo qué sé, en la tierra. Que se lo manden por cassette. Pues por hostia, puta, ya está. Y yo soy el que bebe alcohol, ¿eh? O sea, sí. Bueno, va, Redichi, tú que vas a... Yo me he tomado dos Pepsi Max, o sea que... Bueno, a ver, que bueno, en principio tengo previsto pues aguantar aún un poco con la consola, porque obviamente prácticamente no hay juegos de nueva generación, ya lo digo. Prácticamente no hay juegos de nueva generación que vayan a aprovechar las nuevas consolas. Lo que llevan de nuevo, que supuestamente podremos disfrutar desde el principio, no es esta carga de juegos mucho más rápida. Pero vamos a ver clarísimamente un año, como vimos ya con esta generación actual, un año fácil de transición en que todos los juegos van a ser multiplataforma. Entonces realmente cualquier juego nuevo que quieras jugar lo vas a poder jugar en cualquier plataforma. Y prefiero esperarme obviamente antes de hacer de beta tester de las primeras unidades a ver cómo han salido. Además, una cosa muy interesante que he visto hoy, que ya me acabo de convencer más de decirme espérate con tu Xbox Series X, es un vídeo de ese canal que nos gusta tanto a Alexis y a mí, Digital Foundry, en el cual te muestran cómo conectando un SSD a la Series X, uno bueno, no hablamos de un SSD normal, pero un SSD bueno, tampoco hace falta que sea un PCI Express alto, ¿no? Pero uno bueno, pues la Xbox Series X consigue un desempeño prácticamente idéntico que la One X, consigue un desempeño básicamente igual que la Series X, cargando juegos de actual generación. Obviamente los de nueva generación que estén diseñados para aprovechar la arquitectura de la nueva consola, pues van a ir mucho más rápido, pero la diferencia de cargarlos desde el disco duro de la consola a usar estos discos externos es abismal. Esto pasa con la One X, con la One normal no, porque no tiene el USB que tiene, es de versiones más anteriores, entonces la transferencia de datos es mucho más lenta. Pero la One X, por ejemplo, con las capacidades que tiene, le enchufas un disco externo y los juegos te los carga muy muy rápido, la diferencia es abismal. Entonces, pues para quien diga, oye, es que estoy hasta los huevos, como me pasa a mí, porque los juegos pesados en One X tarda en cargarlos mucho, pero mucho, se nota ahí que la consola, el disco duro sufre. Pues es una alternativa para aguantar este año que te queda y luego ya, pues das el salto cuando valga la pena. Seguramente del salto a Series X, porque es a lo que van a dar el salto a la gente con la que juega Destiny, maldita droga de los cojones. Dentro de poco os traigo un análisis, que ahora que viene una expansión buena, hoy no es el día, pero yo creo que por ahí voy a tirar y combinándolo con la Switch, que seguro que me va a seguir dando entretenimiento para ir variando. Así que en mi plan en principio es tirar por ahí, y luego sí que este año generación creo que me vaya, bueno, creo que si me sigue yendo económicamente decente, me pillaré a Play 5 más tarde para jugar a todo lo que tengo pendiente jugar de Sony que no he podido jugar. Pero si no hay retrocompatibilidad o una retrocompatibilidad muy justa, ¿no? No, ya van saliendo muchos más títulos, ¿eh? Sí, no, la última noticia era que casi todos los títulos van a ser compatibles. Ah, cojonudo. Bueno, ¿quién es más pobre aquí? ¿Tú o yo, Moniki? Pues estamos ahí, que el ERTE ha hecho mucho daño. Vale, entonces eres más pobre tú. Harry pobre. Bueno, ¿tú qué vas a jugar? Yo jugaré todo lo que salga en PC, seguro. Todo lo que salga y no se cuele en el micrófono lo mismo vuestro, gracias, hijo de puta. Todo lo que salga en Xbox, en series One X, o sea, no en la que viene, sino en la actual, lo jugaré. Pero prácticamente, como sale casi todo en PC, o todo lo gordo va a salir en PC, pues de momento, mientras que la 1070 Ti me vaya funcionando medianamente decente, jugaré todo lo posible en PC. Todo lo que se pueda en VR, como por ejemplo el nuevo de Star Wars, que no me acuerdo uno cómo se llama, el Squadrons. Iré jugando, ya digo, la generación que viene de videojuegos. Para mí va a ser de videojuegos y no realmente de consolas. Más que nada porque si tienes el Ultimate, el Xbox, el Ultimate Pass este, puedes jugar pues prácticamente a todo en PC. Entonces, bueno, pues al final le daré sobre todo el ordenador y me esperaré a que salga una consola que me dé realmente videojuegos que sean exclusivos de esa plataforma. Exclusivos de verdad, porque si al final el exclusivo es en PC y en Xbox o en PC y en PlayStation 5, pues tiene que ser una oferta muy muy bruta para que me pille alguna consola de nueva generación. De momento ya digo que todo lo que salga en PC, guay, pero el resto no me preocupa de momento. Tengo una ristra de juegos tremenda por jugar. Claro, y ahí el para jugar Game Pass seguirías en la situación. En el caso de los juegos de Game Pass que no salen en PC, tenés la One X para jugarlos ahí. Claro, efectivamente. Sí, es por eso lo digo que, a ver, me llama mucho la atención Resident Evil el 7+1. No voy a decirlo, hijos de puta, estáis ahí los tres, como águilas. Me interesa el 7+1, pero ya están dejando caer que para consolas de actual generación de ahora mismo ya están sopesando el sacarlo, claro, porque van a perder una cantidad de ventas tremenda. Pero bueno, que realmente con la versión de PC, que será la misma que la de PlayStation 5 y demás, pues me sobra. Y tampoco te creas tú que hay mucha cosa de salida que me llame la atención, ¿eh? Bueno, a ver, una cosa está clara, es que por un lado, los que tenemos Switch, pues guay, porque eso sabemos que no vas a jugarlo en PC ni en tu puta vida, o sea que la Switch seguirá bien. Por otro lado, tenemos PC, como decía Sir Chal, con Game Pass, por ejemplo, que está baratísimo. Nosotros, que en PC son 3, yo sigo pagando 3, o sea, 3, 4 euros, bueno, aunque sean 5, da igual, 5 euros. Para jugar a un montón de catálogos, evidentemente. Escucha, o te pillas el Leaf un año y por un pavo más lo conviertes en Ultimate, ¿sabes? Sí, no, correcto. Pero de momento. Pero lo que hablábamos también es que con el Game Pass en PC, evidentemente necesitas una máquina relativamente potente. O sea, los juegos corren como Steam, para entendernos. Es tu máquina la que corre. Pero también, fuera de micros, lo estábamos comentando, que ya Amazon, creo que fue la semana pasada o hace un par de semanas, lanzó al mundo, bueno, la noticia de su nuevo servicio, que es el Amazon Luna, que es un servicio streaming de videojuegos, pero no como Stadia, sino es un servicio donde más Netflix 100%, es decir, pagas una cuota, hay juegos, los que hayan, juegas y punto, por streaming, sin que tu máquina cuente para nada, para entender, solo necesitas una buena conexión y el mando, punto. Entonces, sinceramente, yo, y si Charles bien lo sabe, que estoy buscando, bueno, cambiando, intentando cambiar el PC, pero, a ver, evidentemente, no son, estarás pues enganchado a este catálogo de juegos, pero si juegan bien sus cartas, si tienen buenas licencias y demás, puede ser bastante interesante este movimiento de Amazon, viendo que este día pues ha sido, por decirlo ya, un fracaso, no sé si estáis de acuerdo. Este día nació muerto, ¿eh? Por eso lo digo. Entonces, no sé vosotros cómo veis el tema este de Luna, que no se ha hablado, pues lo podemos comentar un poquito. Sí. Bueno, para mí, yo lo digo, y con esto lo dejo rápidamente paso, lo veo otro sistema más, que ya veremos, porque Amazon ha entrado muy fuerte, sobre todo con el Prime Video, ha mejorado bastante y se está comiendo poco a poco a Netflix, pero yo lo veo como otro sistema más de pago que lo que hace es saturar para mí el mercado ya de una manera tremenda, porque para mí lo que mejor funciona y le han cortado las alas muy rápido era GeForce Now. GeForce Now era increíble, o sea, lo que daba de sí eso era impresionante. Y como de ahí las distribuidoras no cogían, bueno, las desarrolladoras no cogían pasta y demás, pues rápidamente le han cortado la gran mayoría de títulos. Pero es que otro sistema más, madre mía, macho, me parece ya ridículo. Claro, lo que tiene GeForce Now, yo concuerdo, para mí el mejor servicio de streaming que hay actualmente, o de los que yo probé, es GeForce Now, porque ya está muy bien. La distribuidora es el colmo de la avaricia, porque en realidad la pasta la consiguen, porque igual están vendiendo sus juegos en su respectiva plataforma. Es decir, yo para jugar a Half-Life por streaming, igual tengo que tener comprado Half-Life en Steam. O sea, la compra ya la hice, el dinero ya llegó. Digo Half-Life por decir Assassin's Creed o cualquier juego que vas a jugar, ya esa compra, ya lo hice, ya es un juego que he comprado digitalmente y que ese dinero le llegó como le llegaría. Lo único que permite GeForce Now es jugarlo sin necesidad de tener una máquina con esa potencia. Entonces yo creo que es un poco avaricia además de los estudios, porque el planteo de GeForce me parece ideal, sinceramente. Pero esto de Amazon, por lo menos, está mucho mejor parido, con diferencia que también a lo que hablábamos fuera de micro. Está bien pensado, tiene coherencia, tiene una ganancia real para los estudios que dediquen a hacer, porque han implementado el sistema ese de canales, que vos te podés suscribir. Claro, entonces a lo mejor te gustan mucho los juegos de Ubisoft, o te gusta mucho jugar Assassin's Creed. Entonces sale el nuevo Assassin's Creed, te pagas una suscripción para el canal de Ubisoft durante 1 o 2 meses, lo que te lleve a pasarlo. Luego te suscribes al canal o seguís suscrito por otro juego. Y te gusta también mucho la saga de lo que puta sea, de Claro, quieres cambiar de empresa y te vas a algo de Electronic Arts, que quieres jugar a un Battlefield o algo así. Un Mass Effect o algo así, sí. Claro, pagas en ese canal y está bien planteado. Hay un beneficio claro para los estudios que lo ponen. Y creo que puede realmente a salir bueno. Y si no sale bueno, la diferencia que tiene Amazon con respecto a Google es que Amazon no tiene esa velocidad para abandonar proyectos. Son más testarudos e insisten con las cosas. Lo vemos con el Prime. El Prime cuando salió era una puta mierda, un fracaso total. Y poco a poco ha ido ganando peso de una manera contundente y haciéndolo cada vez mejor. Google, si hubiese pasado lo mismo, hubiese dicho, listo, esto pingó, no lo quiere nadie, a otra cosa, que es un poco lo que creemos que le va a terminar pasando a Stadia. Hombre, que Amazon se emperran, solo hay que ver Crucible, que lo cancelaron hace nada, pero que han estado, ¿qué?, 3-4 años intentando lanzarlo en betas, alfas, y se han peleado mucho, y finalmente lo han cancelado hace nada, pero lo han intentado Crucible. De Amazon. Y lo han intentado, entonces, al uno del gran problema que le veo es que necesitas el controlador de Amazon. Hasta donde yo sé, por ahora es obligatorio. No se puede jugar de otra manera, sí, está enganchado al controller. Sí, porque el input, o sea, lo controlas directamente por el mando. Confírmalo, pero yo lo que he leído es que no puedes jugar con otro control que no sea el mando. Tienes que tenerlo por voz, el mando se conecta directamente a los servidores y juegas a través de ahí. Entonces, para mí es el gran punto débil, que te obligan a comprarte un mando que no he leído, no he conseguido encontrar cuánto cuesta. Se conecta directamente a la nube y vale 50 pavos en el precio de Early Access. Pues eso, 50 euros Early Access, o sea, 60-70 cuando salga. No, como Google Stadia, Amazon Luna ofrecerá soporte para teclado, ratón, mando Bluetooth. Ah, vale, ofrecerá, aún no. O sea, así ahora, como los mandos de Xbox One y PlayStation. Vale, ahora en la beta solo se puede con su mando, que es lo que había leído. Lo van a ampliar, vale, pues no digo nada, pues entonces eso no es problema. Es que había leído eso, que solo se podía con el mando, pero es ahora en la beta. Pues nada, entonces, Amazon tiene un sistema de servidores comparables a los de Google, que es el gran poderío que la gente decía para tener bajas latencias, que el juego funcione bien. La mitad del mundo por internet, me corregirás Cronos, pero creo que funciona con servidores de Amazon ahora mismo. Entonces su infraestructura es muy buena, entonces realmente si lo hacen bien tiene el mismo potencial que tenía Google, que lo ha tirado. Su propuesta es mejor que la de Google, así que para mí ahora mismo van a haber tres grandes actores: GeForce Now, crucemos los dedos para que le dejen prosperar, Xbox Cloud, que creo que también es otra propuesta distinta muy muy buena, y Luna. O sea que en el futuro del streaming son los tres lados por los que va a ir esto. ¿Quieres decir algo, Charlie? No, perdón, que le veo sin querer. Sí, a ver, yo cuando... Fue sin querer queriendo. Sin querer evitarlo. No, a ver, yo cuando vi el tema de Luna, la verdad es que a mí me llamó la atención porque sabemos la fuerza que tiene Amazon. A ver, que Google también tiene mucha fuerza, pero claro, ya Stadia ya, como dijo Charlie, nació muerta. O sea, ingresó cadáver. Es una lástima, porque tenía buena pinta. Sí, y además era contigo. Sí, lo probamos con Robert y contigo en el Division, ¿te acuerdas, Charlie? Ah, sí, verdad, efectivamente, sí. Estoy jugando a Division y la verdad que iba bastante bien, sí. De hecho, yo sí que me compré en Stadia el Division 2, que me costó 9 pavos. Se lo compré en Stadia y estaba en 3 euros. Sí, bueno, es igual, me costó 10 pavos y la verdad ¿A cuánto te salió la hora, Monique? Así haciendo a grosso modo, 10 euros, ¿cuánto te costó la hora más o menos? Hombre, pues no sé, le metimos caña, pasa que luego nos fuimos al puto DayZ y la cagamos. ¿Cuánto te ha costado la hora de DayZ? ¿2 céntimos la hora, más o menos? La hora de DayZ ahora mismo yo creo que está a 3 o 4 céntimos, después de todo lo que le hemos dado esta pandemia. Para ti, ¿ca? Con los Olga y los coches, su puta madre. Bueno. Qué risa, por cierto, te conté una cosa de eso, que me conecté el otro día y reventé dos coches que encontré por ahí por un monte. Vale. ¿Pero estás hablando del juego? El DZ, DZ. No, yo te decía de verdad, ¿no? Bueno, de DZ hablamos luego, sí. No, pero ojo, poca broma, que yo lo digo en serio. O sea, yo me encanta conducir, tenía tanto mono de conducir que no podía conducir la vida real, que conducía en el juego. Sí, tío, sí. Y lo sabían estos. O sea, yo me convertí en el conductor oficial del grupo porque es que necesitaba conducir y al poder llevar el coche, me da igual de un punto a otro y con mi música era ese momento de relax y estos dos cabrones lo sabían y al final, hostia. Y esto, perdón, Rudy, es el off-topic del off-topic de DayZ, ¿vale? El día ya que vimos que, bueno, nos habían reventado la base, habían roto la puerta y tal, no sé qué, y ya íbamos a dejar DayZ porque ya se había pasado la pandemia, ya no jugábamos tanto. Yo, como sabíamos que solo había la entrada, que era por la parte de atrás y tal, les dejé un regalito en forma de mina antipersona en la parte que se entraba, ¿vale? No arreglé la puerta, sino que le dejé una minita antipersona para que el que fuese, bueno, pues se acordase luego de mí y de mi madre. No, no, pero es que no, os lo digo en serio. Eso que a veces con la puta pandemia, que tenía los horarios de sueño cambiados, un día me levanté, o sea, tipo 4 de la mañana, me conecté al juego, cogí el coche, me fui a explorar, a tomar por culo del mapa, encontré un aserradero que necesitábamos madera y empecé, que está todo fotografiado, ya pasé las fotos y les expliqué a estos cómo llegué al aserradero de, y conseguir madera para conseguir tapear la base. Eran las 4 de la mañana, ¿sabes? Y no había nada abierto, pero luego a la vuelta a las 6 se tomó un cafetico ahí en Chernogorsk, que le pillaba de paso ahí una cafetería y ya siguió para adelante. Bueno, volviendo al tema. No, ahora en serio, el tema, a mí, sinceramente, Luna, yo creo que Amazon, pues como estamos viendo, tiene mucha fuerza. Amazon Prime, o sea, ya no solo por las ventas, por lo que es las compras y demás, que de hecho ha sido lo que más ha salido de la pandemia, Amazon ha crecido una barbaridad. Luego el servicio de vídeo, que evidentemente no sé, no sería yo capaz de decir si ha superado a Netflix o no, pero sí que está. En calidad de las series propias, cuidado, que lo que hace ahora mismo Amazon... Terita marinera, Tiene poca cosa propia, pero lo que hace, hostias. Hombre, yo creo que propio que yo he visto que he flipado es Fleabag. The Boys y The Boys, tío. Es brutal. Y evidentemente, The Boys. The Boys. Ha sido Rudy ya, perfecto. Ya se ha ido, ya está. No, pero no, cambia el bombín, que se joda, que es su casa. ¿De este, no? ¿Ah? ¿Quieres decir algo? No. Ah, vale. Pues no, decía que eso, Fleabag, Boys, no, tiene buen contenido, pero bueno, al tema. Luna. La película de Midway ahí soltando pasta. Sí, no, a ver, que fuerza tiene. Y yo creo que con tema de catálogo de videojuegos, si ya no por dinero, si sabe hablar con quien tiene que hablar y conseguir esas licencias, porque lo que dice es que tú tienes el pack que ahora mismo, no sé si está solo disponible en Estados Unidos, porque ahora he visto una opción que me podía poner para registrar, en plan Early Access, no sé si no dejará desde España. Pero al menos en Estados Unidos son 6 euros Early Access y tienes acceso a un catálogo general. Y luego lo que decía Alexis, ya si quieres algo más, no sé la palabra, más específico, correcto, ya pues buscas el canal, por ejemplo Ubisoft, que es de las compañías ahora por ahora que más cancha le ha dado a Luna, con el Valhalla y el Far Cry. Entonces, pinta bien. La verdad es que al menos pinta bien. Pero no sé yo hasta qué punto. Pero el aval que tiene, yo confiaría en ello. Sí, para mí la cuestión más bien es qué peso va a tener el streaming el próximo año. O sea, qué tan rápido va a despegar. Porque yo creo que aquí ninguno lo acaba de ver claro de que se haga súper masivo. Pero es que tampoco veíamos que fuera masivo, yo qué sé, descargar los juegos online. Y fue una velocidad increíble. O sea, yo recuerdo que decíamos, esto... físico ganará. Va a tardar esto 20 años en que el digital... Y mira, los cojones 20 años. O sea, cuando empezamos el podcast hace 11, nadie se imaginaba que los juegos digitales fueran la norma. No, escucha, y lo digital desde hace 5 años o 6 se lo está comiendo mal que nos pese. Por eso digo, entonces, yo soy incapaz de pronosticar o de decir, hostias, que el streaming... Porque ahora mismo, ciertamente, el streaming... para jugones como nosotros, notas el input lag, lo notas. Y para juegos mínimamente exigentes, no es agradable. Pero es que en Division no había input lag. O sea, jugando al Division, con una conexión decente, es que iba súper bien. O sea, no había latencia, no había input lag, y jugamos muy bien. Robert y yo lo hacíamos desde Stadia, y Charlie lo hacía desde... ¿Tú qué jugabas, desde Steam, Charlie? No, yo lo tengo en... En Epic Games. Vale. Aunque te linka realmente a Uplay. O sea que, bueno, realmente juego desde Uplay. Pero me refiero que los tres jugamos a una latencia súper baja y nunca tuvimos ningún problema, que yo recuerde. ¿Pero lo notabas? No. Pues ahí está la clave. Pero el problema, digo, que la latencia puede aparecer intermitentemente ahora mismo por cómo están los servicios. Sí. Entonces, para mí esa es la gran duda. También la gran duda es, ahora mismo el streaming está claro que se va a enfocar a 60 FPS, porque no da para más la tecnología del streaming. Y se van a centrar, fíjate que por eso las consolas están vendiendo los 120. Jugamos a 60, ¿eh? Por eso te digo, fíjate que ahora las consolas están moviendo a los 120, los móviles a 120. ¿Por qué? Porque esa va a ser la diferencia. Si tú quieres jugar a 120, streaming no vas a tener. Entonces, realmente, a mí me plantea dudas. ¿La gente va a notar los 120? ¿Van a estar dispuestos a pagar ese extra de pantallas para los 120? ¿O la gente le va a dar igual y va a decir, mira, tira lo barato, que es una suscripción de 10 euros y juego desde donde sea con el... ¿Y a 60? Es que tampoco veo... No, por eso digo, yo tengo la duda de qué va a pasar. Porque a mí me da que nos vamos a quedar como un nicho los que queramos jugar a esos 120 y aún más nicho, porque dentro de los jugadores, nosotros, yo mismo digo, es que a mí jugar a 60 no me pasa nada. O sea, que sí, que a 90 y 120 se nota más, pero tampoco... No es que no lo disfrute menos. 30 sí, 30 sí se nota. Pregunta, ¿pero no decían que el ojo humano a partir de ciertos frames ya no lo notaba? ¿A partir de cuántos eran? No está claro. No sé, depende del ojo. Y lo borracho que vayas. Claro, depende de cada persona. Y depende si eres jugador de consola o de PC. Si eres jugador de consola, te dicen que a partir de 30. Si eres jugador de PC, a partir de 1200, más o menos. No, ahí los del canal de Linus Tech Tips en un momento hicieron una comparación de monitores que agarraban una pantalla de, creo que era una de 60, una de 120, 144, 240 y 300, muchísimo, no sé. Y lo ponían con gente que se dedicaba a hacer streaming. Creo que no eran jugadores profesionales, pero sí eran profesionales dentro de que vivían de eso, que vivían de hacer streaming de juego. Y la diferencia, al de 60, obviamente lo descartaban todos, todos se dan cuenta cuando están el de 60, pero después entre 144 y 240, por ejemplo, que hay un huevo de diferencia, no lo notaban, lo empezaban a poner al revés y demás. Entonces yo creo que a partir de 120, 144 es un estándar en el que hay gente que lo nota, porque por supuesto que sí, hay gente que tiene o el ojo más entrenado o el tipo de competición que tiene, claro, es más importante. O no, yo imagino que yo estoy dentro del grupo en los que no lo noto. De hecho, yo en el Astronic, que es el juego que más he estado jugando últimamente, unas 60 horas o 65 horas se las eché por streaming. Porque en vez de conectar todos los cables del portátil y conectar todo el ordenador para poder lanzar el mismo juego, abría directamente el puto G4 Now y jugaba con el portátil de trabajo el Astronic. Y impecable. Está bien, es un juego que no requiere input lag. He hecho, no requiere una latencia muy baja, no requiere movimientos muy precisos. He hecho algunas pruebas con CSGO y Dota para ver si se nota un poco ese cambio de latencia en juegos que ya sí requieren más velocidad, y yo no noté. Está bien, obviamente yo soy un puto manco de mierda. Si ponemos a un jugador profesional a jugar eso, evidentemente va a decir, esto va como su puta madre. Pero para algo casual, está muy bien, y la comodidad de poder jugar en cualquier equipo mierda, no se paga. Bueno, y nosotros es que lo decimos, en ningún momento somos jugadores profesionales ni de puta coña, o sea, somos aficionados o como quiera decir, esto es nuestro hobby. Lo que decías tú de, es que 120 no sé qué, o decía Ruedi, yo con 60, lo que hablamos, hasta hace 4 días estamos jugando todos a 30 y hostia, qué guay, qué bien, qué fantástico todo. Empezamos a jugar a 60, sobre todo empezamos a jugar a 60, hostia, vale, sí, que ha cambiado mucho y todo, y mola, pero me refiero que a veces esa necesidad de, no es que lo necesito jugar a tanto, no sé otra gente, pero aquí por ejemplo nosotros tres creo que primamos la experiencia de decir, hostia, jugarlo bien o divertirnos con el juego, que si juegas a un, que no repito que jugar a 30 es mejor que jugar a 60, no, pero ya me entendéis, o sea que si no podemos jugar a 125 y lo tenemos que jugar a 75, pues creo que no se nos caen los anillos. Yo quiero decir que precisamente lo que yo he visto son entrevistas a profesionales que sí que te dicen, oye, yo al final sí que lo noto, si me bajo de 240, pero estamos hablando de profesionales que han echado millones de horas a un juego concreto y lo tienen mamadísimo. Fuera de profesionales es lo que dice Alexis, por encima de 100, 120 no distingues quién no está entrenado. De 30 a 60 sí se nota mucho, pero como decías, Xavi, pasamos de 30 a 60, ¿no? Bueno, en realidad si venimos más atrás a los arcades eran a 60, 50. Bueno, y pero luego baja. Sí, pero quiero decir, nosotros que habíamos un cierto bagaje. ¡Hijos de puta! ¿Eh? ¿Qué? Voy a cagar que me estoy cagando, ¿vale? Nosotros en ti también, no te preocupes. Bueno, sí, no entres con un pedo, coño. Profesional. Muy profesional. Nosotros quedamos más tiempo, o sea, en los arcades, que eran muy frenéticos además, era importante. De hecho, se notaba lo típico, ¿no? Que la versión PAL iba a 50 y la NTCC iba a 60. O sea, que no es algo tan así. Lo que pasa es que ahora se ha puesto. Sonic PAL, jugarlo, sobre todo que era velocidad pura, lo pruebas en PAL, lo pruebas en NTCC y flipas. O sea, no sé si has hecho una comparación, sí. En el emulador pones una cosa y pones la otra y no tiene nada que ver, pero nada que ver. Pero bueno, nosotros aprendimos a jugar a 30. Pero claro, estamos hablando de un juego que le habías metido muchas horas. Si no lo has jugado, casi no notas. Cuando le has jugado varias horas, cambias, esos 10 se notan. Y por supuesto que se nota, pero estamos llegando a un punto de postureo por mucha gente. Decirte, no, es que si yo bajo de 60, hostia, es que a 30 lo veo mal. No entremos en que se ve mal. No se ve tan fluido, pero se puede disfrutar perfectamente. Y yo creo que precisamente la grandísima mayoría de personas les da igual jugar a 60. Por lo cual, yo tengo esa duda, ¿no? De qué tan rápido el stream va a crecer, no sé cómo lo ves vosotros. Venga, Alexis, desabróchate la bata, venga, pero yo miro para otro lado. Sí, el streaming, yo tengo obviamente un dato estadístico. Hay un estudio que ha llegado. Acá tanto el señor Roisi como Munique están viendo mis fuentes. No, esto obviamente va para crecer. Se tienen que entender un poco cómo va a ser, porque es algo muy nuevo. Los mismos que están proveyendo el servicio no saben qué es lo que va a pegar. A Microsoft le ha salido quizá un poco mejor que el resto, pero Microsoft también vende a precio irrisorio un paquete sumamente completo. No sé cuánto se pueden permitir arriesgar algo así, pero estás limitado a ese paquete. La experiencia o la idea de Nvidia iba por un lado totalmente distinto, es comprarte el juego que te salga de las putas pelotas y después nosotros lo corremos en hardware por tu parte. Entonces ese streaming va a ir dependiendo un poco de cómo vaya variando bueno, el mercado como jugadores, de la misma forma que lo de los launches. Hay un montón de cosas que estamos con cierta incertidumbre, y se nota, por ejemplo, movimientos como Electronic Arts, que dijo, bueno, Steam se lleva un porcentaje si nosotros vendemos los juegos en Steam, los sacamos de Steam, y que todos pasen por Origin, y ahora están volviendo en Steam porque se dan cuenta que hay un público core de PC que para jugar empiezan abriendo Steam, y si no abren tu launcher, no están viendo tus ofertas y no están comprando tu mierda. Entonces que lo que pasó con Metro. Claro, con Metro pasó y pasa que juegos que le hacen el boicot, y que por más que salga un año después en Steam o dos años después en Steam, el tiempo que sea, prefieren esperarlo y jugarlo ahí. Entonces hay un montón de incertidumbre en ese sentido. Y con respecto a las frecuencias, hay que ver, yo creo que es como dice Reis, hay mucho postureo, mucho que dice, no, sí, yo qué bien, el juego me va a 240 FPS y están en un puto monitor de 60 Hz en el que no lo van a ver nunca en su vida. Entonces, al final es un poco la gente de Twitter que va a decir que una cosa o la otra, y después el mercado real que evoluciona de una manera que muchas veces se nos escapa, porque podemos hacer mucha predicción con la cabeza que tenemos nosotros como apasionados de los videojuegos, y está demostrado que una buena parte del videojuego, del mercado de videojuegos, no es esa. Una buena parte es la de los FIFA, la de los Duty y la de puto Minecraft. Es que la moda ahora está en jugar a 240 y jugar el 30% del juego y dejarlo ahí. No, y eso es verdad. O sea, lo comentaba Rodich hace tiempo, y ahora pues yo me voy fijando, por lo que lo comentabas, con el tema de los trofeos y el tanto por ciento, y se ve claramente, lo comentamos hace poco, decir, hostia, me he pasado, pues mira, la puta casualidad que estoy jugando más a PlayStation 4 por temas X, que no voy a decir no voy a decir en abierto que me echan de juegas trabajo. En tu trabajo, cabrón, hijo de puta. Bueno, el caso es que el caso es que por lo que sea juegas en tu trabajo, sí. Esto va a borrarse, va a borrar. Bueno. Negativo. Tu trabajo, cabrón. Eso es que se ve muy claramente cuando lo he visto en Ghost of Tsushima, God of War, que ahora también me lo he pasado, ahora estoy con el Red Dead, con Control, que por cierto, déjame hacer un pequeño inciso, le doy muchas gracias a Adriano Bicho por pasarme la cuenta del Control, que Sir Chal fue el mediador. Me la pasó a mí, hijo de puta, yo te la di a ti, así si se enterase. Sí, sí, tal cual. Además me gusta porque es Control Turco. Además es que se ve Turco Control. Vale. Y en turco seguramente el doblaje sea mejor que en castellano. No, en serio, el juego ya... Un mensaje para Adri, él te lo agradece y yo me cago en ti por lo viciado que es los juegos del Telegram, cabrón. Ahora, por cierto, estamos tú y yo en el puto... Que no sé cómo has hecho 900 puntos, hijo de la gran puta. Yo os lo he puesto como lo he hecho, pero no habéis leído. No, lo voy a buscar porque ya... Yo lo voy a buscar también, porque yo he hecho 400, tío, y os... Y ni flauta. 4 a ver, o sea, sí. O sea, sé cómo más o menos va el tema, pero... Vale, pues ya he puesto... Cuando preguntó a alguien, no sé quién, puso, ¿cómo lo has hecho? Yo he puesto precisamente con los dedos. Sí, porque claro. Hay gente que está dándole a una. ¿Tiene truco? Hijo de puta. Tiene truco, no. Y se pueden dar a dos o tres, que el hijo puta este Alexis me pilla a las 2:30 jugando de la mañana. ¿Qué dices? Yo reviento de bola en bola, me cago en nuestra vida. Claro. Me tienes que ver con los cuatro dedos, estoy haciendo una pequeña simulación, así con los dedos a la vez para que no falle. Pues no, yo lo he hecho con dos, ¿eh? Pues se puede hacer con cuatro. Pues eso es que... ¡Madre mía de vida! Bueno, el caso. Decir que Adriano Bicho me pasó el control para PlayStation 4, que lo estoy jugando y de hecho seguramente la semana que viene traiga el análisis. Un juego muy divertido, la verdad es que es muy divertido. Ahora, el tema del doblaje, evidentemente ya lo comentaremos, pero es, para decirlo fino, entre puta mierda, puta bazofia y ponzoña... Y asquerosidad pura. No, yo creo que ya es para tomarte la cachondeo. No, ahora en serio, te saca del juego. El doblaje te saca del juego. Más, hicimos un poco, lo comentamos con una directora de doblaje y nos lo dijo que... Y amiga del podcast, que no la nombramos en la semana anterior con el Ghost of Tsushima, tiene cojones. No. Y nos hijos dijo, de puta. Ah, en serio, ¿se puede nombrar el nombre? ¿Se puede decir el nombre o no? Luego, porque para... Paqui, sí, Paqui del Cajo. Vale. Amiga del podcast, actriz y actriz de doblaje, de imagen, profesional excelente, mejor persona. Y directora de doblaje de videojuegos, ¿no? La tía es un puto crack. Una un puto crack. Sí. Y bueno, que estará por aquí, por cierto. Si no me rompo ninguna clavícula, como pasó la otra vez, estará por aquí. Ya no lo he dicho varias veces, pero digo, pues si la gente lo escucha, haremos algún día una cosita con ella y con más gente que no podemos decir. No, por eso que... No, y la tía es una crack. Y nos comentó precisamente de ese, que el doblaje, que ella como directora de doblaje no sabía cómo demonios habían lanzado, o sea, habían dado el visto bueno a ese doblaje, porque es que realmente parece un doblaje de amateur. Y yo lo comentaba con Sir Chal desde, bueno, por WhatsApp, y decíamos que es acojonante cómo una empresa como Remedy, que tiene uno de los mejores doblajes de, no sé si estáis conmigo, de la historia de los videojuegos, que es Max Payne 1, o sea, tanto en inglés como en español, el doblaje es acojonante, es muy bueno, es de película. Y dieron el visto bueno para aceptar el doblaje en español de Control. Que es donde el juego Quantum Break tiene un doblaje también muy bueno. No sé si está en español, ¿no? Sí. Vale. No recuerdo más. Pues entonces, más aún. O sea, no sabemos qué cojones si es que se les acabaron los dineros justo a la hora de hacer el tema del doblaje, pero. El problema del doblaje aquí. Todos los doblajes, o sea, no es que el español sea una mierda, es que todos fallan. Sí, sí, me lo comentó a Monique, que incluso en inglés lo escuchas y dices, no, se nota que no es profesional el doblaje. Puede ser de... creo que Paqui lo dijo algo así, que puede ser doblaje de gente de escuela, que son gente buena, pero que no se dedica a ello de manera profesional, por lo menos en todo su tiempo, en todo su ámbito. Entonces, claro, se nota bastante. Hay algunos personajes que sí los escuchas en Control y suenan muy bien, pero la gran mayoría suenan a, pues a eso, a doblaje amateur. Sí, tal cual. Es decir, yo, por ejemplo, lo hablábamos antes con Reddy y evidentemente el inglés no es mi lengua materna, pero ya he escuchado muchas cosas en inglés como para saber más o menos si es bueno o malo. Entonces, yo sí que el inglés lo domino un poquito, entonces lo suficiente al menos como para decir no es un mal doblaje, pero no es tampoco un buen doblaje. Es decir, como bien dice Sir Chal, si es un doblaje de gente de escuela o de gente que está aprendiendo o ya casi finalizando los estudios y tal, pues vale, tiene un pase. Pero no acaba de estar del todo... Para que nos hagamos una idea, un doblaje como Red Dead Redemption 2, que es acojonante, aunque sea en inglés, pero los dejes, los tonos, el argot que utilizaba es impresionante, muy bueno. Y aquí evidentemente en Control se nota que le falta muchísimo por recorrer. Y al menos, eso sí es verdad, en inglés... No tiene lo que tiene en español, que son unas desincronizaciones labiales que te quieres de morir. Pero a veces nos ha pasado, sobre todo con Assassin's Creed, que sí que se ha visto alguna vez esa desincronización labial. Estamos hablando de un segundo, muy poco. esto estamos hablando de 2 o 3 segundos. Es decir, 2 o 3 segundos que ves que en la boca, o sea, que el muñeco mueve la boca, y a los 2 o 3 segundos o 4 entra la voz. O sea, acojonante. Pues eso puede ser porque al hacer la sincronización en boca, seguramente en lugar de hacerlo con vídeo, lo estén haciendo con archivos de audio directamente sin ver el producto final, que puede pasar. Y si se equivocan con la onda de audio, y que puede ser perfectamente, que porque he visto el doblaje que tiene, lo hayan metido, pues eso, pensando que la onda acaba aquí y no acaba ahí, acaba en otro sitio. Y acaban ahí mucho antes. Hostia, pues eso es una cagada. Puf, madre mía. Increíble. Pero os digo que todo esto es en el doblaje español. En inglés, el juego ya automáticamente, o sea, puedes cambiarlo. Dentro del juego no hace falta que cambies las opciones de play, de cambiar el idioma, porque yo creo que vieron la puta mierda que era y dijeron, vamos a hacerlo desde el juego, que puedas cambiarlo, porque es que no tiene dónde coger. Es decir, que os pongáis un disco de música mientras jugáis, básicamente. Sí, no, ponerlo en inglés, que aunque no esté bien del todo, está mucho mejor que en español, y no hay esa desincronización labial que hay en español. Pero os digo, el juego como tal, ya lo analizaré la semana que viene, es divertido, es chulo, es una historia rara de cojones, estilo, pues eso, Tenet, Quantum Break, cosas así chungas, ciencia ficción. Pero bueno, dentro de lo que cabe, es un juego de acción directa, sin parar, que está muy chulo. Y que gracias a Adriano Bicho he conocido un grupo de música, que os estaba comentando estos dos ahora, que entras en una despacho de investigación, te salta una canción de un grupo rock indie que está de putísima madre, que lo vamos a poner, ya os lo digo ahora, en la recomendación musical de esta semana va a ser esta canción. Deja algo para el día que necesito. Te jodes, es lo que hay. Y vamos a poner esta canción porque está muy chula. Bueno, retomamos el tema de los videojuegos, el futuro, la siguiente generación. O sea, bueno, en el streaming creo que estamos... Ah, sí, mira, eso es lo que había comentado cuando comentábamos, ¿no? Que tan rápido vaya a analizar. Yo creo que una cosa clave que las compañías no tienen claro, por ejemplo, es el tema del 5G, que va a ser lo que haga que llegue, porque tenemos que tener en cuenta que el streaming, para que llegue bien, hace falta una conexión buena. Y hay mucha gente que, o por velocidad o por latencias, porque el cobre, o sea, como no tengas fibra, lo que son temas de DSL, ADSL, no funcionan bien para estas cosas, no te va a dar buena señal. Y el 5G es una tecnología que se espera que en los próximos 2-3 años se implemente mucho a gran escala. Entonces, dependiendo también de qué tan rápido, pues probablemente sea lo que haga que el streaming gane más. Porque al final, jugar por streaming ahora mismo desde tu casa, si ya tienes la máquina, si ya tienes juegos comprados, ¿para qué? Bueno, pero con Stadia, por ejemplo, funciona bien. O sea... Pero pues, Stadia tienes que volver a comprar el juego, que precisamente es el problema. Si no lo tienes... No, si no lo tienes, sí, pero tío, ahora mismo la gran mayoría de jugadores, yo creo que ya tienen su juego, ya, o sea, ahora mismo dar el salto a streaming, dices, ahora mismo, tú, o Alexis, o yo, ahora, ¿qué, jugar a streaming a qué? Ojo, yo lo comenté, y pagué el... ¿Por qué? Porque GeForce Now, como comentamos, tiene una versión gratuita, en la que te dejas jugar por una hora o así, pero hay que hacer unas colas que a veces son rápidas, en plan de 2 minutos, 3 minutos de cola. Y una vez me dijo 45 minutos de cola, y yo no iba a esperar 45 minutos para jugar, fui, pagué, y... ¿Cuánto? 5 euros al mes, una cosa así, pero se puede pagar 6 meses por 40, es un precio muy, muy razonable, pero claro, en realidad lo único que están prestando es el hardware, porque lo puedo, ya son juegos duros, ya lo has cobrado con anterioridad, y si eso estuviese un poco mejor... A mí, en mi caso particular, por pura pereza, no tener que estar desconectando el portátil trabajo para conectar el PC, me serviría para echar algunas partidas con según qué cosas, pero son casos muy puntuales teniendo. Sí, por eso digo, ahora mismo creo que serían casos puntuales. La cosa es, de aquí un par de años, pues no me actualizo, no me cambio de consola, no actualizo el PC, voy a tirar por streaming, ¿no? Ahora mismo, cuando ya tienes todo, has hecho la inversión, pues acabas de amortizar tu inversión de tu equipo y lo acabas de aprovechar. Y más teniendo en cuenta que estas cosas aún están relativamente verdes. Entonces la duda para mí es eso, es en 2-3 años qué va a pasar. Porque además el puntazo es poder jugar esto en la calle. O sea, poder coger y decir, es que retomo mi partida en el móvil, a lo que sea, donde sea. Eso realmente es lo que yo creo que cuando se pueda es con lo que te lo van a vender muchísimo, más que jugarlo en casa. Claro, yo en mi caso la duda que tengo, y lo comentaba al principio del programa, yo tengo que actualizar mi PC ahora sí o sí. Es como, vale, ¿qué hago? Espero un poquito más, ¿no? Porque va a venir Cyberpunk y quiero jugarlo. O sea, ya me da igual si no puedo jugar a 120 chorros flops y mierda de varias, pero es decir, quiero jugarlo. Entonces, me duele actualizar el PC solo para ese juego. No solo para ese juego, evidentemente, pero que sea ese PC, ese juego el que me haga actualizar el PC. Bueno, Charlie lo actualiza para NBA 2K. Sí, no me siento tan mal. Cuidado, ¿habéis visto el cambio gráfico que hay entre el NBA 2K de PS4, por ejemplo, y el de PS5? ¿Habéis visto ese vídeo? No sé, lo pasamos por el podcast. Lo, el grupo. ¿Los negros sudan más o algo? Pues, ¿cómo va el pues, tema? Pues a eso, sí, le sudan más los huevos. Se fijó Charlie ahí. No, pero en serio, yo por ejemplo, si hay algo que a mí me hace cambiar de consola, o sea, moverme a Next Gen, evidentemente, y no es cuál se va a ver mejor, o es el tema de juegos. Yo en este caso estoy muy enganchado a juegos que van a venir especialmente para PlayStation, que es God of War, Horizon y Demon's Souls, lo siento, pero es que es así, por decir los primeros que se me dan a la mente. A ver, hijos de puta, vamos a ver. Me estés a mí, no saltes con esto, o sea, me echáis a mí la bronca por actualizarlo para el NBA 2K y a este gilipollas no le decís nada por el Demon's Souls, pero bueno, ¿esto qué es? He dicho tres, cabrón, tres juegos. ¿Esto qué es, tío? Mira, con Demon's Souls tenía que haberte rebanado rodilla el pescuezo, tío, ahí directamente. Una botella, rompe una botella, hostia, ahí. En realidad dijo Demon Souls, los otros dos son tapadera para el salido a los militares. Hombre, claro, digo dos y luego ya siento. Siete de Demon Souls y bueno, el siguiente que. Que la PlayStation 4 me la pillé por Bloodborne, básicamente. Luego, mira, joder, si la he amortizado, pero me cago vale, en pero tío. Escucha, Bloodborne te lo compro, pero me dices, voy a jugar un juego que es el Demon Souls. No, a ver. God of War 5, pero no, que no se puede decir ahora 5, que se enfada a la gente según qué personas. Pero espera, no era, cojones. Pero no era God of War 4. No, pero era 4, ¿no? Claro, para, de todos hemos dicho God of War 4 y nos saltaron aquí diciendo que no es el 4, que no sé qué. ¿Y cuál es el 4? ¿La Ascension? Pero la Ascension, bueno, entonces el God of Sparta, el Chains of War, todos son todos el 5, el 6, el 8, el 12, el 15. Claro, a ver, yo qué hacíamos, como siempre, los de sobremesa, o sea, los grandes, eran como los que se llaman un médico. Los canon, sí. Los otros, pues, los consolas más secundarias. Bueno, pues, escucha, no le llames God of War 4, llámale God of War PS 4. No, claro, es que es eso, o sea, puta manía de cambiar los títulos. Es que además tú pones God of War 4 y te sale automáticamente este, el nuevo, el último God of War, el de PS4, o sea que es así. O sea, va a salir ahora no God of War 2 versión PS5, no, va a salir el puto God of War 5, se acabó. La versión del 3. Claro, correcto. Bueno, el caso es que ese se va a venir a la saca. Horizon. Me cago en Dios. Pero Horizon va a estar en Play 4 también, no hace falta que actualices a Play 5. Bueno, pero ya cállate, así tengo una excusa para comprar el film. Yo lo reconozco, o sea, eso simplemente decía aquí, que a lo mejor si la Xbox cayera pronto sería para seguir jugando a Destiny y estar a 60 FPS. O sea, que he dicho lo de 60 FPS, pues me quito la careta, pero es que jugar a 30 un juego de tiro se nota, que ahora estoy con el Doom Eternal a 60 y digo, Dios mío, cuando vuelva el Destiny me va a doler la vista. Tú sabes lo que es, y aquí le voy a clavar una espallica ruedi bien fuerte, tú sabes lo que es jugar a Halo en 60 y con teclado y ratón en un shooter, pedazo de cabrón. ¿Tú sabes lo que es eso? Es la puta tortura, gloria. Tortura, con teclado y ratón es tortura. Gloria, o sea... Tortura dice, ¿sabes? Que... Jugar al puto Halo, ya que tienes el Game Pass, tío. Yo te digo una cosa, te digo verdad, me gustaría ver un face to face, por ejemplo. Ya le digo, yo que soy un paquete a este juego, pero bueno, porque hace un montón que no juego en competitivo. Pero un face to face entre Amuniki y Ruedi en Doom Eternal, uno con teclado de ratón y otro con mando. Porque en otro juego te puedo dar la razón, pero en Doom Eternal no tienes huevos. Un delambu, te lo digo ya, lo reconozco. 70 botones, me cago en Dios, o sea que tengo un teclado aparte y digo, me faltan botones, tronco. Llevo un teclado de esos pequeños con 20 botones y digo, me faltan botones para este puto juego. A ver, en Doom Eternal, sí, pero jugando a Halo, yo en teclado de ratón y él en mando, no la tengo todo seguro, Ruedi me mide el lomo. Es que Doom Eternal, por eso lo digo, macho, que juega al Doom Eternal el tío, digo, macho, pero sí, me faltan a mí teclas, con un tecladito que tengo aposta aparte para jugar a este tipo de juegos, a los FPS, me faltan teclas con el puto Doom Eternal, como hostia lo juegas tú comando eso, tronco, si no hay botones. Me veo a Charlie, ¿sabéis lo de los feriantes que van con la armónica y por detrás? Pues, me veo con la boca y jugando con los dientes también. Pues se le llama, coges un botón, lo mantienes pulsado y te sale una rueda de selección y entonces en esa rueda de selección eliges lo que quieres. Ruedas, todo puto ruedas. El bicho de veterano de la espada, mientras que has hecho eso, te ha matado 18 veces y se ha cagado en tu tumba 8 y se ha cagado encima de tu cuerpo otras 7. A ver, que es un juego adaptado, precisamente se juega mejor en PC, lo reconozco aquí, pero eso son cosas que se hacen para que en consola se pueda jugar y cuando tú haces eso se ralentiza el tiempo. Adaptado, o sea, entiendo que adaptado significa que es para mancos, vale. Significa para poder jugarlo con mando como juegan algunos. Y... vale, es decir, que tú cuando juegas a Doom Eternal, te aparece como cuando vas a pagar, cuando vas a aparcar en un sitio de minusválidos, te aparece el logotipo, ¿no? La pantalla. Mira que antes nos estábamos metiendo con lo de las FPS, no sé qué, que es que jugar por encima, y tú ya estás igual, de late está, es que estoy jugando con mando, pues anda, tío, chúpame el joystick. Claro, ahora hay que, pero si no tienes, pero si no, lo que tienes es un puto analógico. Ahora fíjate que me he metido con los jugadores de consolas, me he metido con la gente que tiene alguna discapacidad, es increíble. Oyentes cero, sí, vamos a tener. Yo quería decir precisamente que me cago en los franceses y en los rusos. Vale, ya se va a estar faltando, faltemos un poco más, porque ya sí, tenemos. ¿Algún colectivo más que nos pueda escuchar para que deje de escucharnos? Gitanos. Los pichacortas del otro lado, tío. Tengo lo mejor. En toda esa gentuza, esos putos podcasters de otros podcasts que nos escuchan. Eso es la mierda, ir a vuestro podcast, hombre. Ya está, pero, ya todos nos escuchan nadie. ¿Qué metes con Eres Gamer ahora, pobrecillo? Sí. Me he dicho Eres Gamers, pero bueno, sí, son los hijos de puta, sí. No, pero ahora en serio, o sea, yo creo que el contenido que nos den las consolas, y está visto que el PC está teniendo muchísima fuerza, porque ahora, en los últimos momentos de vida de PlayStation 4, ¡pum! Death Stranding, ¡pum! Horizon. O sea, poco, no sé, yo sinceramente no me lo esperaba, no sé vosotros, pero que de golpe y porrazo exclusivazos de PlayStation 4 aparezcan en PC. Si antes, por ejemplo, lo decíamos con PlayStation, cuando empezó la PlayStation 4 y Xbox One, lo comentamos aquí sobre todo, y Sinchal y yo, decir, hostia, pues la idea es tener un buen PC para jugar a los juegos de PC y de Microsoft, o sea, de Xbox, la mayoría, no todos, y luego pues PlayStation 4, Switch, y ya tienes el parque hecho. Pero ahora que también están saliendo muchos juegos de PlayStation a PC, hostia, es que en serio, PC parece ser que está adelantando por la derecha, ya no solo con el tema de los streaming, sino con temas de exclusivos de consola. O sea, no sé hasta qué punto sí que merece la pena eso, pillarse un buen PC. Bueno, aquí la cuestión al final es una cuestión de precio, yo creo, también. Es decir, si tú tienes una Xbox, tú pensamos que ahora no tienes máquina. En unos meses, una Xbox Series S son 300 euros, es que es inigualable. Tú no puedes pillarte un PC para jugar por 300 euros. El rendimiento que te va a dar esa consola por 300 euros es una puerta de entrada increíble. Entonces, ahora las consolas saldrán, son caras, pero es que esa Xbox One S o una PlayStation 4 por 400 euros, 5 por 400 euros, en 2, 3 años, en 2 años, que esté por 350, 300 euros. Claro, pero son 700. Estamos hablando del doble. Ya. Sí. Pueden hacer otras cosas. Sí, ahí me refiero que con un PC no solo para jugar, que también las consolas últimamente son centros multimedia, pero creo que un PC tienes un abanico inmenso de cosas. Sí, también, pero precisamente dices, objetivamente sí, PC, pero claro, si tienes esos 600, 700 euros, yo creo que es lo mínimo para montarte un PC y poder jugar bien a todo. Yo diría, con 700, 800, si te lo montas bien, ahora mismo... ¿He escuchado por el fondo flipaos? No, mil pavos. He entendido flipaos y así, bueno, sí, también. yo creo que por 700, 800, algo que te mueva lo actual, sí, que tanto aguantaría para Next Gen, no lo sé. O sea, sí que lo normal sería decir 1000 y con 1000 vas asegurado para poder tirar 5 años jugando a todo. Pero es que claro, es que estamos hablando de duplicar el precio, pero incluso no, triplicarlo. Yo me gasté en mi actual PC, me lo compré en el 14. No, me lo compré en febrero del 14 y estamos ahora casi, vamos a ir a febrero del 21. Seis años y sigo jugando. Es decir, sí que es verdad que hay cosas que pero... Hombre, serían 7 en mi pueblo, ¿no? Pero vale. Cuando lleguemos al 21, sí, ahora mismo estamos en el 20, así que claro, 6 años. Claro. 14, bueno, cuando lleguemos al 21 son 7 años. Efectivamente, ha hecho febrero del 21 y dice Reddy, sí, 6 años. El doctor, honoris causa, ¿sabes? Ahora son 6 años. Vale, el 21, bueno, sí, el 21, 7 años. Bueno, es igual. 7 años que de momento un PC que no me ha dado ningún problema y me gasté 1000 pavos y desde comprarme desde cero. Y la verdad es que, joder, 7 años sin tocar nada y 1000 pavos y a este PC le he echado humo no lo siguiente. Sí, y la micro ATX, madre mía, qué vergüenza. Las consolas que duran también 7 años. Sí, por ejemplo, la PlayStation 4 me la compré, pues mira, ese septiembre, me la compré justo, pues el PC cayó en febrero. Y la Play cayó en septiembre, no, en plan de... Sí, sí, no, porque además dije, no me voy de vacaciones, tengo pasta. Pues a tomar por culo. Que me la compré con el Destiny y dije, vaya puta mierda. Pero esperé al Bloodborne, eso sí. Pero hombre, el primero estuvo guay también, ¿eh? Tuvo un momento que estaba chulo. Lo que pasa es que era siempre lo mismo. El problema del primer Destiny cuando salió es que estaba le faltó de contenido en lo siguiente. Luego sí que cuando jugaba Enric, por ejemplo, mi amigo, mi ex compañero de piso, al cual le doy aquí un saludo, me decía que, hostia, al principio no, pero luego sí que... Con las expansiones. Con las expansiones, correcto. Y ahora chulo. Mismo el 2 es una locura. Correcto. Pero bueno, es decir, que lo que vengo a referirme es que un PC bien armado, hostia, tú me puedes tirar millas con él. Sí, pero es eso, o sea, te dura lo mismo que una consola, te puede durar un poquito más. Eso, no pero hace muchas más cosas, cachondo. Claro. Que sí, pero otra vez entramos a un público genérico de base. Tú quieres jugar y tú ya tienes tu portátil de mierda de ofimática o tu ordenador de mierda de ofimática. Entonces dices, me tengo que gastar, si se pudiera actualizar, que en muchos casos no puedes, ¿cuánta pasta tienes que gastar si tú ahora mismo quieres jugar a lo que te vende la industria? A lo que te vende la industria, ¿a qué te refieres exactamente? Lo que ves en portada todos los días de nuevos juegos, nuevos lanzamientos. Si tú quieres un ordenador de ese estilo para jugar 2K, por ejemplo, con 1200 de sobra. Si lo quieres con una calidad para PC, puedes jugar en 4K, bueno, lo que se llama 4K, o 2K 120 FPS, 144 Hz y tal, te hace falta 1500, 1700, Mucha pasta. Más, perdón, si luego quieres realidad virtual, estamos hablando de otros 400, 500 en el mejor de los casos. Claro, entonces yo insisto en eso, es que objetivamente la mejor opción es el PC, porque ya lo tienes, tienes más juegos, pero hay ese sobreprecio que yo entiendo que hay gente que esos 500 euros de diferencia, 600 euros, 700 euros, 1000 euros de diferencia, no los van a amortizar en juegos, porque no todo el mundo juega tantos juegos como para amortizarlo, que hay gente que juega 3 juegos al año, 4, 5, 6 juegos al año, a esa gente no le vale la diferencia, esa diferencia de precio, o sea, un vicio del copón, claro que le va a sacar rendimiento a base de comprar juegos con la diferencia de precio. Y ver porno. Hombre, sí, claro. Pero digo, la gran mayoría de personas, el porno sí, los tíos sí, pero... Jorge, ¿cómo todos? Bueno, Amu nos ha sacado un rendimiento a eso de un 2000%, por lo menos. Gracias por Hub, te lo agradeceré toda mi vida por hacernos ese marzo a los Premium Free, porque joder. Ahí sí que les ha cobrado hecho el marzo del badajo. ¡Humo! O sea, el tío ya tiene una colección de discos duros, Amazon enviándole discos duros cada día y cada día los iba llenando, o sea, increíble. Hecho, había un pico en Sarrañola del Vallés, ¿sabes? Que decían, hostia, ¿cómo es que hay 200 teraflops de o muchiflops de porno? Es que de hecho no había, me pasé el Pornhub, gané el platino de Pornhub. Pero bueno. De hecho, clicaba los vídeos y me decían las actrices, no, que no está grabado, tienes que esperarte un poco, ¿no? Mierda, tiene el preview. O te vienes al estudio o te quedas en la película. Hasta el niño polla me decía, oye, para un poco, ¿eh? Para... Pero bueno, volviendo a eso, ¿no? Creo que lo mejor es el PC, pero sigue siendo caro, porque las nuevas consolas han conseguido mantener unos precios buenos, que si la PlayStation 5 digital y la Series S son ultra competitivas en precio, y pues que por ese precio, por ejemplo, suma Xbox Series S más Game Pass, es que tío... No, que sí. Hay mucha gente que va a tirar por ahí porque no le llega. Es que yo lo entiendo, hay mucha gente que no se puede gastar 1000 euros en un PC. Pero luego hablamos del tema de... Al igual que a mí le pasará a mucha gente decir de continuar sus sagas. Es decir, y eso es un bloque de gente muy importante que ya directamente no va a mirar cuál... No hablo en general, pero mucha gente sí que va a decir esto de... Es que me da igual que cuál es mejor o cuál es peor. Yo quiero seguir cómo continúa Gears, cómo continúa Halo, cómo continúa God of War, cómo continúa Horizon, para entendernos. Y no van a mirar la potencia gráfica de la consola, sino van a ver los juegos y decir, hostia, yo quiero seguir jugando a esto. Y digamos que es un trabajo de campo que tanto Xbox como PlayStation ya llevan desde sí. Tiempo. Entonces, por eso digo que a veces no hace falta mirar esa potencia bestial, sino simplemente el contenido. Además, es mucho, como dice Roy, depende muy mucho el mercado para quién es conveniente el PC. Para mí sigue siendo conveniente, ¿por qué? Porque compro muchos juegos, entonces eso sé que amortizo esa diferencia, y además que no consigo no tener un ordenador para trabajar. Yo todo lo que trabajo con el ordenador, y soy de una generación en la que era normal el que trabajaba con cualquier cosa que tuviera que ver con informática, con ofimática, con lo que sea, utilizaba un ordenador. Y hoy por hoy cada vez más común gente que trabaja desde un puto iPad, o que tiene su trabajo con las herramientas de la nube de Microsoft, con las herramientas de la nube de Google, y porque lo que tiene que hacer, planillas más bien sencillas y tal, no necesita un ordenador. Entonces, no necesitas el ordenador para consumir multimedia porque tenés el televisor con Netflix, con toda la mierda. No necesitas para comunicación, no utilizas un Messenger, nada, porque tenés el móvil en el que tenés todas las herramientas de comunicación. Entonces, si vas relegando el ordenador solamente como una plataforma de juego y no compras mucho juego, y las consolas van a seguir siendo algo llamativo y algo que va a seguir apuntando a un público que solo quiere jugar, que lo único que busca es una máquina para reproducir juegos y que sabe que no se va a gastar esa diferencia en 7 años. Hombre, está claro que por 500 pavos ahora mismo complicado tener algo que te dé esa calidad y sobre todo tantas horas y tantos años de vida y de utilización. Por 500 euros es una ganga, sinceramente. Si aparte puedes reproducir, por ejemplo, como en series X o en Xbox en general, tienes para reproducir, por ejemplo, VLC, le puedes poner pinchos, le puedes poner discos duros, tiene un montón de aplicaciones que se pueden utilizar como centro multimedia, pues hombre, por 500 pavos tienes una cosa muy, muy potente para videojuegos y que aparte te vale como centro multimedia, que mucha gente lo quiere para eso. Sí, sí, sí. Y luego tenemos que pensar, por ejemplo, que estamos entrando en una época de que la gran mayoría del público gamer, que no somos nosotros, está entendiendo por cosas, por el gasto mínimo. O sea, esto de gastar tanto en videojuegos, hay mucha gente que no lo ve, porque la mayoría de gente, por ejemplo, juega en móvil y juega juegos que cuestan nada o son gratis. Que no hemos hablado aquí de los juegos móviles, pero es que claramente... Tres programas hemos hablado. No, digo, en esta mesa de ahora, esta que estoy tocando aquí. No, hombre, tres programas, sí. No, pero a lo que voy es que justo ahora no lo hemos... ¿Qué pasa? 15-20 minutos más y cerramos, sí, sí. Sí, sí. Pues digo que no hemos hablado en este programa ahora mismo de cara al futuro de los juegos móviles. Y entre los móviles, entre el streaming, que va a ser pagar una suscripción, y los juegos que no cuestan nada, aún veo que a la gente le va a costar más acostumbrarse a pagar por jugar. Entonces, decirle a alguien... gástate 300 euros en una consola, gástate 500 euros en una consola, gástate 1000 en el PC, aunque luego se gasten esos 1000 en un móvil, pero es que están muy, muy separados. O sea, la gente, porque vemos las consolas, 500 euros, la gente así acaba, las hostias, que por 600 euros se la pegan. Pero intentas comprar un iPhone cada año por 1000 pavos, cada año, una consola que te va a durar 7-8 años. No, entonces, que te va a durar esos 7-8 años la consola. Entonces, a mí no me parecían que fueran tan caras con las especificaciones que iba a tener, aunque hubieran salido por 600, o sea, bueno, 700, me seguían pareciendo razonables. Pero ¿qué pasa? Que estamos viendo que de cara a jugar la gente se está acostumbrando a precios muy bajos y les cuesta aceptar eso. Igual que la industria ha sido capaz de llevarte a aceptar que un móvil cueste 1000 euros y que parezca normal cuando es una burrada, se está acostumbrando a lo contrario con los juegos. Entonces, claro, me parece más difícil que la gente se gaste 1000 euros en un PC. Por esto también lo que comentamos es, bueno, se ha dicho que los juegos de PlayStation 5, no sé si los de Xbox Series X van a ser el mismo, pero se decía que los de PlayStation 5 valdrían entre 80 y 85 pavos, sí. Por el tema de, bueno, la producción, gastos, etcétera. Bueno, el caso es que por pollas varias, los juegos van a valer 80-85 pavos de salida, ¿vale? Estamos hablando que si un juego normal ya te valía 60-70, pues estamos hablando, súmale, entre 20, o sea, 10, 15, 20 a lo sumo, venga, de 10 a 20 pavos. Estamos viendo, como bien tú dices, que la sociedad, mucha gente, sobre todo, bueno, ya no tan jóvenes, sino nosotros también, estamos viendo los modelos, por ejemplo, streaming de Netflix y Amazon Prime, lo hemos comentado antes, que están dando el salto, que es decir, que esto, nos guste o no, está condicionando el futuro, porque ya eso de quedarte a las 10 de la noche que empieza Médico de Familia ya no va a pasar. Es decir, hostia, que empieza la serie, me tengo que esperar, me acostaré a las 12 o 1 de la mañana porque la serie ya en sí dura una hora y media, más los anuncios son 2 horas y media y me acuesto a las 1000, ahora ya no. O sea, esto es impensable. O tú dirías a un chaval ahora mismo de 14, 15 años que nos estábamos pendientes de las putas series, de ver Compañeros en su momento, de ver, yo qué sé, Farmacia de Guardias, son los primeros que me vienen a la cabeza, Los Serrano o Aquí no hay quien viva, ya me entendéis. Ahora ya no, ahora todo es a la carta. Es, lo veo como y cuando quiero. On demand. ¿A dónde vengo con eso? Vengo que por eso, aunque sea un servicio que esté ahora muy verde, por eso sí que veo que el tema streaming puede dar de sí. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos avanzando a un momento donde las conexiones cada vez van a ser más rápidas. Se supone que más de buena calidad. Coño, hace 10 años teníamos que... 10 megas, más o menos, ya estamos hablando de 600 megas, para así a lo pronto. Hace 20 años. Por eso digo, hace 15 años me acuerdo, en 2005, sí, que me pusieron a mí la DSL de un mega, en 2005. O sea, y el anuncio era sujeto a la mesa de lo rápido. Sí, sí, sí, correcto. Me acuerdo el módem de Movistar en 2005 y estamos hablando en 15 años, que es nada, estamos hablando de 600 megas simétricos y por Movistar, o sea, lo mismo. A eso que me refiero, que no, más pronto que tarde, yo creo que el streaming va a hacer, si las compañías saben y saben a lo que va a venir, joder, se ha hecho con la música, con Spotify, se ha hecho con cine y televisión, es que los videojuegos es la siguiente plataforma, es el siguiente medio. Y ya existe el soporte técnico, que es lo más difícil, que es el 5G, claro. O sea, esa tecnología que es la que permite las latencias, que es por lo que no hay hoy en día. A eso me refiero, que y estamos viendo Luna, y estamos hablando Stadia, aunque sea un petardazo, pero bueno, GeForce Now, Luna sobre todo, que tiene buena pinta, cloud y tal, de decir de que realmente es eso, que la tendencia tarde o temprano va a ir a por allí, es decir, a no pagar 85-80 pavazos de un juego, sino pago una tarifa plana, los canales, en el caso de Luna o el paquete central, y ya pues pago una cuota al mes y punto, ya me olvido y juego lo que quiero. Sí, yo tengo un ensayo muy breve de la universidad que dice que la subida de precios es para tratar de contrarrestar un poco lo que es la vorágine de los descuentos. Por hoy sale cualquier juego y sabemos que lo vamos a tener rebajado un 20% menos, a lo mejor, salvo que sea puto Nintendo, lo vamos a tener en un mes, dos meses, lo vamos a tener un 20%. Nintendo tenemos subido. Nos cobra más caro. Claro, más años pasan, claro, más caro nos cobra el puto Mario. Ah, te jodes, no las compro porque antes. Quitando a Nintendo, todas las otras compañías hacen descuento muy rápido. Entonces dice, bueno, si van a hacer descuento, lo saquemos 80 para que con el descuento quede en 60, que es el precio que queremos vender, y poder estirar un poco más ese margen de ganancia. Pero es un poco tratar de seguir impulsando un modelo como el que hicieron las discográficas en su momento, cuando se dedicaron a hacerle los juicios en After o a todas estas, para tratar de seguir vendiendo el mismo modelo de negocio. Y donde cayeron al final. Exactamente, y donde cayeron tuvieron que dar el brazo a torcer. Esto es un intento de quizá retenerlo un poco más. Pasa que una cosa es una industria muy antigua y muy arraigada, como puede ser la música, como puede ser el cine, como puede ser la literatura, y otra cosa es los videojuegos, que es algo, para todo lo que es cultural, sigue siendo nuevo, sigue siendo reciente y se mueve a un ritmo que no se puede alcanzar con los otros medios. Yo tengo otra teoría de lo de los juegos de PlayStation. Yo la verdad es que, por ejemplo, ahora que ya hemos visto cómo es por dentro la PlayStation, que no lo hemos comentado, que tiene mitad disipador el bicho, o sea, tiene un disipador enorme, y realmente tiene pinta de que eso va a refrigerar, pero tiene pinta de ser carísimo, o sea, tiene pinta de ser una solución muy cara. Y precisamente parece que Microsoft ha encontrado una solución mucho más barata, igual de eficiente, porque tiene un mejor flujo de aire. Sin ser experto en el tema, pero a mí me da sensación, y me da sensación de que Sony se ha sorprendido, y el por qué PlayStation 5 con lectores igual de cara que una Series X, cuando en prestación la Series X es más cara, es precisamente por ese costoso sistema de refrigeración, que es muy costoso. Pero es la solución que han encontrado, pero es muy costosa. Y entonces, con la... Y se aplican a los juegos, por eso te refieres. Que... Y a mí me da sensación que ellos saben que la que van a vender más es la de 400, la digital. Y ahí, en digital... No, ya, pues espera que baje el precio. O sea, digamos, sí, que el disipador le repercute a los juegos. Yo creo que lo que Sony ha dicho es, mira, no podemos sacar la consola más cara que la Xbox, porque nos hundimos. Microsoft ya enseñó, las han sacado, y con la de 400 están palmando pasta. ¿Y cómo la vamos a recuperar? Con los juegos. ¿Y cómo vamos a hacer? Subiendo el precio. Si la gente se compra el digital, no tiene lector de discos porque es la que más va a vender, tú tienes que pasar por la store de Sony y ahí pueden controlar mucho más que no baje tanto el precio. Sí, pero teniendo en cuenta, y eso es lo que Sir Charlie y yo lo hablábamos, que era también una condición sine qua non para pillarnos la PlayStation 5, y son las cuentas. Y sí, se supone que las cuentas, Charlie, creo que lo comentamos, que no se van a capar, que seguirán, no, se va a poder seguir jugando cuenta principal y secundaria, ¿no? Hombre, a Sony no le interesa porque gilipollas no son. Saben que muchos juegos se los pilla la gente para dividirlo entre dos, que son los que menos realmente, pero no le interesa porque ya no es que perderían muchos juegos o la venta de muchos juegos, que eso al final a Sony le da dinero, pero lo que le da realmente dinero a la larga va a ser que esa persona que se compra la consola, que ahora mismo les va a producir algo de pérdidas por ahí, se va a comprar el PlayStation Plus, se va a comprar mandos, se va a comprar cascos, se va a comprar un montón de periféricos. Entonces yo entiendo que no les interesa acaparlo, porque ya hicieron un amago hace unos años, hicieron una cosa que yo veo bien, que era la gente que no tuviese la cuenta en ese momento, no lo pudiera validar los sistemas de Sony en sus servidores, a esa persona la cuenta directamente se la quitaban, porque si no, en este momento tendríamos miles de juegos que estarían revendiéndose cada 6 meses con una historia que tenía PlayStation que puede desactivar ese perfil cada 6 meses. Entonces, y que eso podía sacar una tercera persona, ¿no? ¿Te acuerdas? Era eso, ¿no? Cada seis meses. Tres cuentas, un juego de un sí, mismo juego. Pero cuando pasaron otros 6 meses, otra cuenta. A los 6 meses, otra cuenta. A los 6 meses, otra cuenta. Entonces, de un juego podría sacar en 5 años, pues cada 6 meses, una cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que al final eso Sony vio que no. Entonces, sí o sí, tiene que validarse cada X tiempo en los servidores de Sony, con lo cual tú puedes hacer para dos cuentas. No, hay una manera de sacar una tercera, pero bueno, eso es otra historia, eso ya sigue, empieza a ser ya no a legal, sino ilegal, pero bueno, realmente entre dos. Entonces, a Sony le da igual vender un 30 o un 40% menos de juegos, sabiendo que ese 30 o 40% va a comprar PlayStation Plus, aunque lo divida entre dos, y va a comprar sobre todo muchos periféricos. Sí, pero bueno, ahora la cuestión es que cuando tú dividas el precio entre las cuentas, pues te va a salir 5 euros más caro por cabeza, porque el juego entre 5 y 7 euros y medio por cabeza, porque el juego va a ser 5 o 10 euros más caro y por ahí no, va a pasar más caro. No realmente, ¿eh? Porque luego hay ofertas que puedes comprar saldo más barato y tal, pero bueno, sí que va a haber un pequeño encarecimiento. Yo calculo que el encarecimiento va a ser en torno a unos 6 euros y medio más por cuenta, que al final sí es algo más de dinero para Sony, que yo en digital más o menos lo veo bien. Más o menos, aunque no pagan distribución y tal, pero bueno, lo puedo llegar a entender, ¿no? Por el tema este, sobre todo de las cuentas, pero yo creo que Sony no son gilipollas y no van a capar esto porque a ellos, en principio, les interesa bastante que esto esté activo. Pues bueno, vamos a ir cerrando ya con esta última intervención. Sí, que os tenéis que ir de vinos, ¿no? De vinos, sí. Solo os voy a lanzar una pregunta ya a los tres. Yo lo he comentado, he dicho mi visto más o menos bueno de cara a lo que sea el juego en streaming. Me gustaría un poquito cómo veis así, nada, en resumidas cuentas, que los tres, empezado por Sichal, ya que lo tenemos fuera y luego ya vosotros dos, comentar un poquito cómo veis el servicio streaming de cara, pues vamos a poner a un lustro vista, 5 años, y creo que tiro para largo, o sea, pero bueno, digamos de a corto plazo, ¿cómo veis un poquito, tanto en PC como en consola, si lo veis viable, factible, o pensáis que de momento está verde el tema? Yo creo que en estos próximos 4 o 5 años van a intentar por lo menos la implantación. Tenemos ya, sobre todo en España, fibras de alta velocidad a un precio cada vez más asequible. Y yo creo que el tema del streaming, en el momento que saquen una plataforma que verdaderamente te pueda ofrecer un streaming de calidad con muchos títulos, que puedas jugar sobre todo, que es lo que estoy viendo que le interesa mucho a la gente que conozco, que son más casuals, que puedas jugar en el móvil, creo que una vez se implante eso, yo creo que esto va a pegar un subidón muy grande. Y en los próximos 5 años, lo digital va, yo creo que va a copar casi al 80% el total de ventas y demás, y el streaming empezará a hacerse bastante fuerte de aquí a un par de años, vamos, yo lo tengo casi seguro. Bueno, yo la verdad que un poco de la mano lo que dice Ruedi con el 5G es un factor clave y determinante, porque hoy por hoy la realidad cuál es, yo menciono mi caso, que obviamente no es el caso común, pero yo estuve viviendo un año y medio en Europa, en el norte de Italia, en el sur de Italia y dentro de la Comunidad Valenciana, y recién hace un mes y medio, 2 meses, tengo fibra, porque eran zonas en las que no llegaba la fibra. De cáñamo, fibra de cáñamo. Son zonas en las que no llegaba la fibra y no estamos hablando de una zona rural del fondo de puto Romania, estamos hablando de uno de los principales países de la Unión Europea en la que tiene un montón de lugares en los que no llega fibra. Y hay gente, por ejemplo, con colegas de Eres Gamer, como Fenjator y Cutillas, que empezaron a tener fibra a partir del año pasado. Entonces, en ese sentido, está muy verde el tema en cuanto a la velocidad que tiene que llegar todo eso para que el streaming sea popularizado. Pero, ¿Charlie, el micro? ¿Perdón? No, que se estaba colando un poco ruido del micro. Ah, creo que he hecho control a la sub. Bien. Lo que decía, el tema es, Ahora, si de repente con 5G, que es algo que es poner unas antenas y dar una cobertura un poco más fácil que estar reventando calles para cazar, pasar ramales de fibra, que es algo que se puede implantar con mayor facilidad y se puede llevar a puntos un poco más remotos, eso puede ser un factor determinante que despunte el streaming. Si no, el streaming yo creo que va a crecer, yo creo que es algo que está pasando, pero en 5 años lo veo importante, pero no generalizado como si podría llegar a ser si se consigue que estén las conexiones razonables en todo el mundo, digamos, o por lo menos en una buena parte. Yo coincido con Alexis en que creo que el éxito del streaming va a depender de la implantación de la tecnología 5G, que a priori permite dar cobertura, como ha dicho, de forma mucho más simple, porque es cuestión de simplemente, entre comillas, poner una antena en comparación con tirar fibra, que tienes que levantar el suelo, tirar los cables por debajo, poner una centralita cerca, que las antenas necesitan una centralita, pero es mucho más fácil la logística de poner antenas que de tirar el cable por debajo y luego a cada edificio que vaya la antena, fibra, es mucho más complicado. Entonces, el 5G va a permitir llevar a todas estas zonas del mundo, que es que, por ejemplo, hay gente que nos somos privilegiados porque pues vivimos en zonas en las que la fibra es muy buena. España, por ejemplo, el hecho de que estamos en un punto de enganche que nos llega la fibra directamente del mar transoceánica que conecta al mundo y nos llega aquí a España directa y de ahí se distribuye al resto de Europa. Que de aquí es que nos llega directamente la conexión muy buena. Pero hay muchos sitios, en la misma Estados Unidos, la primera potencia mundial, es que tienen zonas que parece el medievo aún, que si tiene ADSL, da gracias. Con 56K. Casi, entonces, bueno, es que hay gente que lo de los Baker, o sea, de Resident Evil 7, es que no es broma, o sea, es que hay gente que vive así. Y estamos hablando de la primera potencia mundial, entonces hay muchos sitios en los cuales que llegue fibra. No, es Corea del Norte la mundial. Corea la buena. La buena. Hay muchos sitios que no va a llegar la fibra nunca o tardará muchísimo en llegar si llega y se va a hacer por este sistema. Entonces, dependerá este sistema porque el streaming yo creo que el fuerte que va a tener va a ser lo que permite hoy en día o tenemos hoy en día de juego en un sitio, paro, me voy a otro sitio y sigo jugando, lo juego en el móvil, paro y luego juego en la televisión y luego paro y juego en el ordenador. O sea, el streaming yo creo que lo que va a marcar la diferencia para que se masifique va a ser eso, la flexibilidad que va a dar de jugar donde sea y continuar otra vez donde quieras, que es lo que hacemos con la música, lo que hacemos con las películas ya. Cuando tengamos esa facilidad, va a ser muy difícil dejar de tener esa facilidad. Pero si tú de película no tienes ni puta idea, ¿qué dices, loco? No, has pedido que tú me repliques, no has podido responder, han pasado más de 3 segundos. Ay. No, sí que es verdad, pero yo digo por lo que veo que hacéis los hipsters, tío, que luego va sí, sacarme la chorra y pasársela por acá a la Ruedi, que Ruedi abre la boca y se la meta entera. No, porque luego dices, no, es que veo películas de Avengers, ya, eso no es cine. Es que no es cine. ¿Ves? Pues ya estamos con los hipsters, eso no es cine. No, pues, pues entonces el Angry Birds tampoco son juegos. ¿Sabes? No entremos en eso. Que el de... ¿Qué nos podemos pegar? Me cago en la puta. Tío, eso es un disparo, ¿de esto? ¿Dónde estáis? ¿En el Congreso? Es que es lo que pasa cuando traes argentinos a tu casa. ¿Qué puede pasar cuando juntas a un argentino, un mexicano y un... catalán. Bueno, que te roban seguro cuando uno de los tres. Que si digo español se ofende, ¿sabes lo que pasa? Hostia, madre. Es español, que se joda. ¿Qué pone en mi DNI? Español, ¿no? De Andorra, no pone de Andorra. ¿De dónde? Para que me fijo. Perdona, ¿qué pone en tu DNI? Sujétame la chorra. Efectivamente. Está, ya te he visto. Bueno, señores, pues ahora sí que sí, vamos a tener que ir cerrando esto. Yo creo que ha ido bien, yo pensaba que iba a ser peor, pero creo que nos hemos comportado cosa rara. Hay que ver cómo queda después de ello. Hay que ver cómo queda, pero yo creo que más o menos... No, a ver, es que tú no estuviste... Nos hemos comportado. Sí, tú no estuviste, Alexis, en la grabación que estuvimos Ciento y la Madre en casa de la madre de Rodizzi, que ahí se lió, pero pardísima. Sí. Hoy nos hemos portado, todo y que llevamos unas cuantas cervezas encima. Y la otra es... Bueno, nosotros dos sí, Rodizzi es un mierda si no bebe cerveza. Entonces, no bebe cine, no bebe cerveza, o sea, me tomo tres cosas, pero te drogarás, ¿no? Al menos, o algo. Me hago yo las drogas. El puto Walter White. Bueno, pues eso, Sir Chal, ya que te tengo a ti de más lejos, un abrazo, tío, cuídate mucho y nos vemos donde sea. Bueno, que os peten. O sea, y esa es la mejor despedida que pueda después de estarse 2 meses sin pasarse, darnos largas, dejarnos tirados 20 veces, o sea. Bueno. Que peten a Ruedi. Ahora sí, gracias. Bueno, por eso, por otro más, a Ruedi, un abrazo muy fuerte y nos vemos, bueno, estamos viendo, nos vemos otro día. Nos oímos otro día, ha sido un auténtico placer veros esta vez, conocer a Alexis en persona. Y espero si en algún futuro podemos repetirlo, porque esto de grabar en directo está guay. Pero bueno, espero que los oyentes se lo hayan pasado bien, hayan transmitido lo bien que estamos aquí, lo a gusto que estamos. Y nada, ya la próxima semana vendremos, que tenemos bastantes cosillas. Ya hablaremos de documentales, de videojuegos, una cosa que sí he visto. Sí, sí, sí. Lo único que ha visto este cabrón en su vida. No, no, he visto alguna otra cosa, mucho porno. A ver, estoy viendo aquí en la habitación de Rui, veo las películas y tiene 50 veces repetido Star Wars. O sea, él ve una película muchas veces. Luego veo Deadpool, las dos torres, que hijo de puta, ya te puedes comprar la trilogía entera, cabrón. Se me la regalaron. Gremlins, no, Gremlins, esos son Gremlins. No, una buena película te vas a tener. Pero ese es de Marta, tío, no es mío. Ah, ese es su novia. Vale, vale, vale. O sea, el buen cine y lo ve su novia, no, normal. Si es que. Bueno. Muy bien, de los que le gusta una película y cuando la quiere ver muchas veces, la vuelve a comprar en Blu-ray una y otra vez. Claro, correcto. Así ayuda a la industria. Bueno, por último, señor Alexis, la verdad es que decir que me ha asustado al ver a Alexis por vez, porque claro, yo me esperaba una persona normal y me aparece un troncho de tío de 2 metros 50 casi, que me ha dado un abrazo y digo, le doy un abrazo por si acaso, que si no me tira por la ventana. Tengo confianza. No, abrazo no, con el codo. No, abrazo no, codo, no abrazo. Madre mía de mi vida, ahora solo falta decir que se habéis hecho un beso negro ya para saltaros todas las medidas de confinamiento posibles. Yo no quiero confirmar ni mentir que hemos estado tocando el mismo micro. Madre de Dios. Pero bueno, muchas gracias, Amu, la verdad es que un gusto estar acá. A ver cuándo se puede repetir y que pueda salir más seguido, porque la verdad se está muy a gusto con esto. Pues aquí estemos a nuestros invitados y bueno, yo ya decir que cuando desconfine en Madrid me tengo que ir a Madrid, aviso. Yo también. Pues mira, nos vamos. Por ver a Sir Chal, que le den a Sir Chal. Ah, no, yo por ver a Obi. Ah, no, Obi también, Obi sí, Obi mola, sí. Pero es que yo tengo otros planes. Bueno, madre mía, si antes hablo de eso negro. Entonces, no, seguramente haremos alguna cosa desde Madrid. Corriendo no puedo correr. Bueno, el caso es que ya le haremos alguna en Madrid cuando nos dejen, eso sí, porque ahora ya sabemos que estáis encerrados, ¿no? Al final ya ha dicho que ni para adelante ni para atrás, ¿no? Al carajo. Pues no lo sé realmente, o sea, ¿sabes? No tengo ni puta idea. Yo, a ver, yo lo digo, yo todas las normas de seguridad, a ver si por haber, las llevo a rajatabla. De hecho, en mi trabajo voy hasta con guantes de látex y lo desinfecto una y otra vez cada 2-3 minutos, cada vez que atiendo a un cliente. Pero yo, en mi vida cotidiana de día a día, yo ahora mismo estoy saliendo a donde me sale de los huevos, no fuera de Madrid, pero dentro de la Comunidad de Madrid. O sea, dentro de la ciudad me estoy moviendo donde me sale de las pelotas, manteniendo la distancia de seguridad en todos los sitios, pero ya ha pasado el tiempo en el cual me quedo en mi casa, eso sí, con toda la seguridad posible. No me gusta ir a sitios que hay mucha gente, pero no estoy confinado ni confitado. No, pero que es lo que hablamos, que si ahora dice Ayuso que sí, ahora luego sí digo que sí, pero luego no. Ahora el PP, el PSOE, el estado de alarma, ahora se quita el estado de alarma, no sé qué. O sea, llevan el cachondeo padre, o sea, yo ya no sé cómo estáis ahí, hijos. Es que No, pero que no sabes tú tampoco nosotros, o sea que... No, por eso os digo. Bueno, estáis confiados o no, un abrazo muy fuerte tanto a la gente que está en España, la gente que está fuera de España, los que nos escucháis de todos lados, un abrazo muy fuerte. Recordad que estamos en Telegram, el canal de Indie Podcast, que va entrando gente, aunque también se va gente, a veces no dice nada y se va. Creemos que es por alguna liada nuestra, ahí no tenemos filtro, o sea que no os asustéis. Pero hijo de puta, lo más sí, claro que está. Hay gente que no habla nada, se conecta, pasan 2 meses y luego se va del grupo y dices tú, hola, por lo menos, no sé. Sí, hemos dicho, ahí no tenemos filtro, como si acá hubiera mucho filtro, ¿no? Tampoco. Bueno, más o menos es como el podcast, pero sí, exacto, en texto, básicamente. Y hay troleos, hay gilipolleces, hay cochondeo. A veces hablamos de cosas que no son videojuegos, que es cuando Rudy se cabrea, pero que le den por saco. Y ya está, y todo guay. Así que nada, un abrazo a todo el mundo. Cuidaros, no hagáis lo que hemos hecho nosotros, que en una semana estaremos todos en cama. Toco madera que no sea así. Y nada, nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós. Chao. Son sabor jamón, ¿eh? Peor aún. Son sabor jamón, ojo. Sabor jamón, madre mía, mira, mira. ¿No has visto la foto? ¿No? Por suerte no. Y verás lo que estamos comiendo barra bebiendo. Ah, no, he visto la mesa esa. La mesa esa, bueno, en fin. La mesa de 1 millón de calorías, ¿no? Básicamente. Vale. Un gritón de calorías. ¡Un gritón! Bueno, pues venga, esto sea off topic y eso, hablando un poquito de lo que nos salen los cojones, como dice el Alexis de sus cojones en bata, de la Next Gen y de lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Y eso, tío, por desgracia, nosotros estamos aquí con la bata y los cojones, ¿eh?